porque diputado se va interesando cada vez más por distintas cuestiones. En este caso vamos a hablar de la joven desaparecida Peli Mercado. La Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Trabajo de la Legislatura de la Provincia avanzó sobre tres temas de la agenda. Uno de esos temas es la visita de los expertos en violencia de género y trata de personas, ¿sí? En este caso, desde España, ¿no? Venían estas personas que son especialistas en el tema, trabajo inmigrante rural también y trabajo ilegal. Bueno, además de violencia de género y trata de personas, ¿no? Son temas muy importantes que fueron tratando los diputados. El segundo tema está relacionado con la situación, decíamos, de la joven Peli Mercado desaparecida, recordamos, en 2005. También otra posibilidad, un tercer punto, es el referido a los trabajadores rurales inmigrantes o golondrinas que arriban a La Rioja cada fin de año en un número entre 12.000 y 15.000. Mirá qué cifra, ¿eh? Importante. Importante. Está con nosotros, decíamos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Trabajo y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, doctora Judith Díaz Bazán. Le damos los buenos días, Judith. ¿Cómo le va Sergio, Marta y Cecilia? La saludamos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, Sergio. Bueno, nos alegra mucho. La verdad que muchos temas que para compartir, ¿no? Como siempre, Judith, muy comprometida con distintas cuestiones. También habla sobre el crecimiento del SIDA en hombres heterosexuales, la cuestión de los medicamentos, lo que mencionabas, Marta, al comienzo, respecto de esta ONG. Bueno, para hablar de todo un poquito, ¿no? Pero priorizamos, decíamos, la situación de Peli Mercado. ¿Cómo está en este momento? ¿En qué se avanzó? Sí, creo que lo importante de esto es, por ahí, yo que hace tanto tiempo trabajo en el tema, digo que siempre nos acordamos del SIDA el 1 de diciembre. Creo que es importante volver a traer el tema. En este momento ha sido justamente por una reunión de expertos que hemos tenido de la Sociedad de Infectología de Argentina, con sede en el noroeste, y hemos tratado la problemática que vemos que es común a toda la zona. Antes hablábamos de que era una epidemia que afectaba sobre todo a homosexuales, que tenía que ver con jóvenes, que tenía que ver con adictos. Y hoy vemos que cada vez detectamos más hombres que tienen pareja heterosexual y que por ahí se han contagiado mucho antes, antes de los 30 años, y que recién los descubrimos después de los 40 con síntomas, porque no nos olvidemos que es una enfermedad que lleva mucho tiempo dentro del organismo antes de dar síntomas. Entonces esto hace de que estemos diagnosticando a edades más altas en los varones, y por ahí si los detectamos más temprano en la mujer es porque la mujer, con el tema del embarazo, va mucho más frecuente a la consulta médica. Entonces esa diferencia creo que es importante, porque es un poco despertarnos de nuevo la alerta. Claro, seguro y llama la atención, ¿no? Como decíamos, en hombres heterosexuales, por ese preconcepto que había, como bien lo habías mencionado, Judith. Decíamos también, bueno, esto preciso de la joven Peli Mercado, queríamos preguntar acerca de cómo está tratando diputados, ¿no? Cómo va avanzando con esta posibilidad de la investigación, ¿no? Nosotros, la verdad que decimos siempre que si uno tiene dificultades en La Rioja, porque es el interior del país, el interior del interior todavía es peor, ¿no? Entonces, un poco comentábamos de que si esto hubiese ocurrido en Capital, hubiese tenido otra resonancia. Nosotros estamos contactándonos con gente que ha trabajado en el caso. Estamos citando para una reunión el martes 18 a la Comisión justamente de Derechos Humanos y Trabajo, para ver en qué situación y en qué etapa está de evolución esta búsqueda por parte de la justicia, por un lado, por parte de seguridad, y por parte de la familia, por otro lado. Entonces, estos van a ser datos que vamos a tener después de esa fecha. Sí tenemos la semana próxima, el lunes y el martes, unas jornadas con expertas españolas sobre este tema, ¿no? Trata de personas, violencia doméstica, niños y jóvenes en riesgo. Y bueno, España es uno de los países que más ha trabajado en esto de la trata de personas, y por ahí algo de técnicas y de intercambio nos pueden venir bien para poder aplicar. Que no solo el caso de Peli Mercado, ¿no? Otros casos tan resonantes que ha tenido la provincia de La Rioja y que, bueno, son lógicos que por ahí sean investigados y analizados, ¿no, Judith? Así es, yo creo que hoy por hoy estamos, tanto el tema de la comunicación, y ustedes son testigos a diario de esto, creo que una noticia tiene fácilmente vínculo y difusión, así también tenemos que utilizar estos medios para resguardar el tema de los derechos humanos. Seguro. Bueno, es importante y además creo que la sociedad riojana se pregunta permanentemente, ¿no? O quiere saber respecto de estas jovencitas desaparecidas, especialmente las familias o los grupos cercanos, ¿no? A ellas, porque a veces sucede esta cuestión del no te metas, que lamentablemente por ahí todavía funciona en algunos casos, ¿no? O el a mí no me va a pasar. Pero es importante la difusión, la información para cuidar a las más chicas, aunque digamos un tema que se habla, por ejemplo, con las madres que van a buscar o los padres que van a buscar a los chicos a la escuela, en algún momento dicen, anduvo un auto rondando la escuela, y ya es un tema que cada vez, lamentablemente, es más común. Pero qué importante es saber tratarlo, digamos, o tocarlo, o la información precisa que se necesita para la prevención, en este caso, si es así. Sí, creo que es importante también que este reclamo, ¿no es cierto?, que tiene que venir por parte de la familia más cercana, que es la que nunca baja los brazos en esta esperanza de encontrar, sobre todo, alguna joven, que ha perdido vínculo. Creo que es importante también que nosotros desde el ámbito legislativo le demos el marco y por ahí un poco hagamos fuerza para que el área ejecutiva, el área de seguridad, tenga los medios necesarios, porque esto es concreto. Nosotros en la Comisión de Seguridad también hemos tratado temas relacionados y por ahí pasan con el tema infraestructura, con el tema equipamiento, con el tema capacitación, porque cada área del trabajo de la policía tiene requiere una capacitación dirigida, específica, para lograr un resultado. Y esto significa inversión. Nosotros creemos que el desarrollo en el número de población que vive tanto en la ciudad como en el de capital, como en el resto de ciudades, ya requiere también una policía con mayor entrenamiento, con mayor número de oficiales, porque esto nos ha confiado la doctora Nader, es insuficiente el número que tienen para los requerimientos actuales. Esto tiene que ver con que podamos tener resultados, ¿no? Doctora Judith, bueno, pasando a otro tema, ¿no? De los tantos que habías dicho, Cecilia, ¿no? Para conversar con usted, tiene que ver también con el marco legal de los trabajadores golondrinas, ¿no? De cómo se tendría que dar, bueno, esto generalmente sucede en la época de la cosecha, ¿no? Cada año que comienza. ¿Cómo sería el marco legal? Nosotros lo que intentamos, porque justamente tomamos este tema a partir de febrero, donde cada una de muchas ciudades del interior que tienen que ver con la cosecha de la vid, del sí. olivo, se ven bastante, en cierta manera, un poco compartiendo, ¿no es cierto?, lo que tiene la ciudad, una ciudad que puede tener 5.000 habitantes, a lo mejor con más de la misma cantidad de personas que da vuelta por las plazas, que no tiene sitios definidos donde dormir, que busca asistencia en salud, hasta nos contaba uno de los diputados que terminó a lo mejor en la muerte de un recién nacido, porque a lo mejor es persona que no conoce dónde buscar la consulta y la respuesta en salud. Nosotros estamos tratando de juntar datos, tanto desde que tenga el área de producción para decir cuántas de la gente que produce, de los productores, de las fincas, requieren mano de trabajo extra, en qué época del año, cómo ingresan a la provincia, quién los registra, quién le da la cobertura de salud. Un poco atendiendo al tema de los derechos humanos de los trabajadores, que sabemos que por ahí conocemos algún caso porque se denuncia, ¿sí? Sabemos que están hacinados en algún lugar, que ni siquiera tienen baño, que comen prácticamente como animales, y esto creemos que la provincia, si muestra esta imagen hacia provincias vecinas, deja mucho que desear, ¿no? Sabemos que Tucumán, Posadas, San Juan han tenido una legislación que les ha permitido un poco respetar esto y darle el marco a este tipo de trabajo. Creemos que con los datos que vamos recabando vamos a poder elaborar un respaldo legal para acomodarnos, ¿cierto? Tanto al productor que necesita la gente esta para trabajar como para que la gente tenga garantías de un respeto como ser humano. Seguro, Judith. Bueno, varios temas decíamos, otro es el tema de los medicamentos, ¿no? De esta ONG que se ha hecho conocida, lamentablemente, por esta situación que, lamentable, ¿no? Con esta compra irregular. Ahora, ¿cómo puede haber sucedido esto? Mire, desde la oposición tenemos el planteo bastante duro para hacerlo, porque nosotros creemos que si el director del hospital recibía los medicamentos, claro, y este director del hospital depende del ministro de Salud, el ministro de Salud no puede decir, como ha dicho ayer en los medios, que él desconoce que se compraban medicamentos de esta manera. Es decir, se supone que en algún momento, si el director del hospital depende del ministro, le tiene que haber dicho, me ingresan medicamentos que no solo vienen del Ministerio de Salud de la provincia, sino que también vienen desde otras compras. Es decir, si él no hizo nada, por omisión también está siendo partícipe de esto. Y yo creo que lo que es más grave es, a nivel país estamos todavía movilizados por esta causa que terminó con personas que están presas, con una investigación muy fuerte por detrás, porque estamos hablando de la vida humana. Yo desde el área de la salud y desde el área de familiar le digo, si a usted le hubiesen dicho que tiene un familiar que le han dado un medicamento para el cáncer, que no era el que se usa, que era que no estaba probado, ¿cuán podemos tener resguardo en esto de la provisión de medicamentos seguros? Que es un crimen, claro. Y es un delito. Bueno, situación difícil, ¿no?, que se atraviesa en esta lo que tiene que ver con la compra de estos medicamentos. ¿Ustedes van a pedir la interpelación del ministro? Nosotros pedimos la interpelación del ministro. Ajá. Vamos a hacer la denuncia penal de quien corresponda con esta responsabilidad. Ayer lo hemos estado analizando, hoy hacemos la presentación para darle estado parlamentario al pedido de informe, y sí creo que no puede haber responsables y decir los papeles están en orden porque tenemos facturas de lo que se compró. Ahora, me parece que es tendrá que ir por un lado la investigación de los recursos del Estado, porque es la plata de todos, y lo que es todavía mucho más fuerte de esto es jugar con la salud humana. ¿Desde cuándo se venía haciendo esto? ¿Se tiene dato de eso? Nosotros tenemos conocimiento y tenemos copias, ¿no es cierto?, de partidas que incluso son superiores a lo que ha investigado el Tribunal de Cuentas, que viene desde 2008. Y recién aparece, digamos. Así es. Claro. Bueno, todo. La verdad que muchas veces se ha hablado, se ha dicho en distintos informes acerca de, bueno, los controles o los contralores para las ONG. Siempre se ha hablado en algún momento, ¿no? La ONG tanto, y un sistema de contralor es lo que uno supone que está funcionando, ¿no? Supone. A tiempo, digo. Así es, yo creo que independientemente de que haya ONG que trabajen y que seguro que deben tener garantizado en qué utiliza los fondos que recibe, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saberlo, pero sobre todo tenemos que ser muy respetuosos de lo que es el tema compatibilidades. Con el tema medicamentos, esta ONG también compraba descartables, que no sabemos, cada uno de estos descartables medicamentos tienen un número de lote, que quién los garantía, si son legítimos. Esto tiene que ver con la salud y tiene que ver con una responsabilidad del Estado en esto de velar por la calidad. Y ahora, así cómo creemos que esto va a tener para largo. Claro, ¿cuáles serían los pasos siguientes, digamos? Nosotros vamos a pedir por escrito el informe de esta investigación, que ya tenemos parte de la investigación, y vamos a pedir la evaluación y la presentación ante el fiscal, para que el fiscal, con todos los datos en la mano, pueda realmente ver cuál es la posición y la responsabilidad de cada uno de los implicados en las compras. Uh-huh. Bueno, Doctora Judith Díaz Bazán, gracias por atendernos y bueno, en cualquier momento vamos a estar llamándola, conversando con usted muchos temas, ¿no?, que tienen que ver y más vinculados a la salud, ¿no?, que bueno, sabemos de su trayectoria justamente en este ámbito, así que gracias por atendernos y que tenga un buen día. Un buen día a ustedes y muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.